Vale, vamos a acabar ya. Bueno, sí. Esto es el hit lanzado por... Aquesta és la canció més coneguda de nosaltres, que es diu Bebe, Bebe i Olvídalo. No, no és pas com es diu Olvídalo, però sense passar-te. A mucha gente a buenas horas. Pero en su puto... Ah. ¿Y cómo vamos a acabar con nuestras preocupaciones? ¡Bebe y olvídalo!